Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz viernes 25 de agosto del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. En los controles, Jack Hernández, quienes acompaña a Lidia Ramos junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos las informaciones. Titulares. En Miami, presidente Nicolás Maduro repudió reunión entre el vicepresidente estadounidense y prófugos venezolanos. Acciones en defensa de la nación. Maduro ordenó reforzar seguridad militar en frontera con Colombia. Anuncios. Nelson Martínez designado como nuevo presidente de PDVSA y Eulogio del Pino como ministro de Petróleo. Este viernes, Canciller Arreaza se reunirá con Secretario General de la ONU. Cultura. La cultura y el trabajo se unen. Ministra Alejandrina Reyes anunció lanzamiento del programa de formación Chambearte. Fundación Compañía Nacional de Música entregó convenios de cooperación cultural 2017. Regionales. En el mes de octubre llegará a Boconó, Trujillo y Escuque, séptima Bienal Ramón Palomares. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció y repudió este jueves una reunión realizada al día anterior entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y un grupo de prófugos de la justicia venezolana, algunos de ellos acusados de terrorismo que viven en Miami. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:06. Durante una reunión preparatoria del ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017, realizada este jueves, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó reforzar la seguridad militar en la frontera con Colombia, como parte de una serie de acciones para asegurar la defensa de la nación ante amenazas de gobiernos extranjeros. Muy claro, como lo dice el documento del plan, una apreciación muy clara de las amenazas. Aquí está, Plan Soberanía, con su órgano de dirección de la defensa integral. Ahí el gobierno nacional con el vicepresidente de la República tiene que estar desplegado en términos reales, porque todos estos ejercicios nos deben arrojar la experiencia para ir perfeccionando, ir imaginando escenarios para que si se atreven, la respuesta sea demoledora. Quien se atreva. Debemos devolver el golpe de manera demoledora. Se atreva quien se atreva donde se atreva, sin miedo de ningún tipo. Y debemos tener planificado cómo, dónde y cuándo devolvemos el golpe de manera demoledora, defendiendo nuestro territorio sin renunciar nunca a la ofensiva. 12:07. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, designó este jueves al actual ministro de Petróleo y Energía, Nelson Martínez, como nuevo presidente de la empresa petrolera estatal PDVSA, y a Eulogio del Pino, quien mantenía este cargo, como nuevo ministro de Petróleo y Energía. Eso he decidido hacer un enroque. Esto en ajedrez se llama enroque corto. Y he designado al compañero Nelson Martínez, nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y al compañero Eulogio del Pino, nuevo ministro de Petróleo y Energía. Dos cuartos bates para la batalla. Eulogio del Pino a batallar en el mundo. Eulogio, es tu misión principal. Eulogio es artífice de los acuerdos OPEC, no OPEC. Pronto tenemos un conjunto de viajes en función de eso, Eulogio, para fortalecer las alianzas internacionales, para defender y para avanzar, Eulogio, en lo que está pendiente, que es la cumbre de jefes de Estado de los países OPEC, no OPEC, para un acuerdo de regularización y establecimiento de nuevas pautas y formatos de fijación de precios de todos los energéticos que producían nuestros países. Todos, petróleo, derivados y gas. Tenemos una propuesta firme que hemos consultado con el mundo y yo se las voy a presentar muy pronto a varios presidentes de países claves de la OPEC y no OPEP. Y Eulogio, lánzate con fuerza. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunirá este viernes con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, en la sede principal del organismo en Nueva York, Estados Unidos. En el encuentro, el primero entre ambos diplomáticos, se espera que las conversaciones se centren en la situación del país y la controversia territorial con Guyana por el Esequibo, territorio donde el que Venezuela insiste en sus derechos inalienables. 12:10. Cultura. Y este jueves, la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, anunció el lanzamiento del programa de formación Chambearte, proyecto que tiene como objetivo involucrar a más de 5.000 jóvenes, integrantes del Plan Chamba Juvenil, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el campo laboral a través del arte y la cultura. Son los pilares de toda revolución. Toda revolución, los cimientos de esa revolución son los jóvenes, las jóvenes, y son el presente y el futuro para esa revolución. Por eso la importancia de este programa de Chamba Juvenil y la incorporación de lo cultural en Chamba Juvenil es vital, porque citando igual al gran maestro César Rengifo, a propósito del teatro, nos enseñó que la revolución es cultural o no es revolución. Y si la revolución es cultural o no es revolución, nosotros tenemos que cualquier programa masivo, cualquier programa de esta magnitud, como Chamba Juvenil, tenemos que incorporar el elemento cultural. Estamos también desarrollando, en la tarde de hoy vamos a tener una reunión porque lanzamos las milicias culturales. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Fueron aprobados 42 proyectos desarrollados por cultores de 17 estados del país, quienes recibieron el respectivo convenio de cooperación cultural, acuerdo suscrito por la Fundación Compañía Nacional de Música para apoyar el diseño y ejecución de actividades formativas y de exhibición en todo el país que tengan como génesis la proyección del patrimonio sonoro nacional. 12:11. Regionales. Séptima Bienal Ramón Palomares será realizada en el mes de octubre en Boconó, Trujillo y Escuque. Para esta edición estará dedicada a la literatura infantil, cuento y poesía dentro de las actividades. Se realizará un programa especial pre-bienal en el mes de septiembre que contempla el desarrollo de talleres de sensibilización y promoción de la lectura con obras de Ramón Palomares. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:12. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, Jack Hernández. En la locución, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas un feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad.

presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada desde el alma. Oh no. Ojos que me esquivaban, simulaban desde en que me ignoraban, y de repente sostienen la mirada. Darán tiri, darán tiriri. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz de tu mirada. Gloria divina de esta suerte del buen vino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Has cambiado mi destino. Qué bueno encontrarte ahora en esta soledad. Y hoy bendigo el lugar donde te vi. Ay, mi amor, contigo yo soy feliz. Y te lo digo con el corazón: eres bendita mujer. Y 22 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriaga.

tres y cuatro muestran su alegría. Y del diapasón tu alabe del cielo levantan el vuelo bellas melodías en Barquisimeto. Vivir es luchar, cantar y reír, amar y soñar. Bienvenidos sean al Barquisimeto de musicantores y vitral del cielo. Bienvenidos sean al Barquisimeto de musicantores y vitral del cielo. Pero quedó grabada la generación de relevo, quedaron los niños, qué vaina tan bonita. A un clip. Cápsula informativa conducida por Larisa Costas, transmitido por Venezolana de Televisión y retransmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. La agrupación Trabuco Venezolano y su promotor principal, el músico Alberto Naranjo, recibirán esta tarde el título de Patrimonio Cultural en un concierto homenaje que reunirá a más de 50 músicos del país y se realizará este viernes 25 de agosto en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El título será entregado por el Instituto de Patrimonio Cultural, organización estatal que desde hace semanas se encargó de investigar, entrevistar y crear el expediente necesario para la entrega de este título, cuyo objetivo es reconocer la trayectoria y el trabajo que tanto la orquesta como Naranjo han desarrollado en favor de la protección del patrimonio salsero venezolano. El concierto se realizará entre las 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Será el cierre de un amplio ciclo de conciertos, talleres y conversatorios que el Teatro Teresa Carreño comenzó el pasado 21 de julio, que reunió a orquestas como Salsa Ría, Carlín de San Agustín y el Grupo Madera. Grandes exponentes de nuestra salsa. La Dimensión Latina es la más grande institución salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país. Por sus filas han pasado grandes intérpretes del género como Rodrigo Mendoza, cuando yo siento un tambor, Argenis Carrullo, quiero mi amor, y Andy Montañez. El eco de un tambor. El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos alegría, somos cultura. Uno de los puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente: impulsar las nuevas formas de participación. La democracia protagónica, participativa y directa deben fortalecerse. Hay que constitucionalizar las comunas y los consejos comunales, llevarlos al rango más alto del país. El ejercicio de soberanía bolivariana 2017 no es un despliegue cívico-militar para alarmar a la población, manifestó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante una reunión con el alto mando militar en la sede del Comando Estratégico Operacional Caracas. Sabemos dónde estamos parados, estamos dispuestos a ser libres a costa de lo que sea. Venezuela, con su fuerza armada y en unión cívico-militar, vamos a derrotar y neutralizar todas las amenazas que el imperialismo planifique. Un pueblo informado y preparado para la defensa es un pueblo indestructible, manifestó el jefe de Estado. Este ejercicio, convocado para el sábado 26 y domingo 27 de agosto, unirá al Poder Popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que el jefe de gobierno denominó un binomio perfecto en respuesta a la amenaza de una invasión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos a cargo de Donald Trump. Este 25 de agosto vuelve la ruta nocturna al casco histórico de Caracas. En esta oportunidad, dedicada al rock en español y la gastronomía. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, señala que harán este tributo al rock en español porque hay una memoria documental en este movimiento musical, la imagen de distintas décadas, los discursos y las nacionalidades. Por esto, la ruta organizada por la Alcaldía de Caracas y Fundarte contará con el apoyo de Amazonia Films, que colocará una pantalla para proyectar videoclips sobre el rock y las expresiones urbanas. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Mi patria y sus caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. Cuando en su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día, y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor, y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Cuando el aguacero frío sus rotas cántaras vierte en torontilas, convierte las candelas del estío. Cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador, y abril cantando inaugura, se llama por su hermosura Bolívar Libertador. Se llama por su hermosura Bolívar Libertador. Suelo derrama el mar en la orilla, sobre la arena amarilla sus pescaditos de hielo, porque no es otro su anhelo que dar de sí lo mejor un hombre tiene de honor, y un apellido ese mar lo llama el aire al pasar Bolívar Libertador. Llama el aire al pasar

espacios paralizan tiempos, todo un evento, todo un evento. Y 44 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 47 minutos. Así me abrazas, toda expectativa.